Estáis escuchando Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, un tren mágico, de vapor, como los de antes, y cuyos vagones van llenos de cantantes y grupos interesantes. También tenemos un vagón de psicología, donde damos alguna charla o intentamos ayudar a alguien que nos ha planteado un problema. De momento estamos en el andén de Radio Clash, donde está tocando un pianista de New Orleans, Nueva Orleans, mientras están subiendo al tren todos los invitados que tenemos hoy. Este será el viaje número 4 de este año 2018 y que, como no, será un viaje distinto, pero no distante de ti. Bueno, me voy a subir al tren que va a pitar su salida. Ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández y el que ha llenado el tren con músicos y gente interesante es mi ayudante, el mago Wilson. No nos queremos olvidar de Josep, que es el que echa el carbón a la locomotora. Bueno, vamos para el primer vagón, a ver a quién tenemos por allí. Some got a hold on me. It should be Vaya, vaya, vaya. Tenemos hoy en el tren de la vida, en el tren mágico, a David Lindley, cantante y guitarrista yankee de bastante prestigio y uno de mis favoritos. Vaya, vaya, vaya. Ya habéis visto cómo se las gasta David Lindley en el rock, ¿eh? Este es un tema que en su día sacó en el año 1982 y que, como está aquí, nos lo ha tocado ahora mismito. Pero quiero deciros de dónde viene este tipo. Pues viene de un primer grupo de los años hippies. El grupo se llamaba Kaleidoscope, en este comenzó un Kaleidoscope, que es una especie de ese tubito que hace dibujitos y da, ¿no? Bueno, estos no sé si hacían dibujitos con el Kaleidoscope, pero sí con la LSD. En fin, este Kaleidoscope pues era uno de los grupos de lo que se llamó psicodelia, una especie de rock hippie, pero que claramente estaba pasado por el fin, aquello que se llamó drogas de todo tipo, mescalina, no sé qué, bueno, lo que se tomaba en California en los años 60, que por cierto la mayoría era legal hasta la segunda mitad de los años 60. Bueno, como afortunadamente les tenemos en el tren de la vida, con unas pintas tan estrafalarias que no me atrevo a describirlas. Bien, pero lo que sí que van a hacer es tocar, y lo van a hacer con un tema ecléctico donde dan rienda suelta a toda locura que se les ocurra. El tema se titula Egyptian Gardens, es decir, jardines egipcios. Oye, vamos a ver, os vais a enterar de lo que hacía el grupo este Kaleidoscope, que no tiene nombre. No el grupo, sino lo que hacían. Atentos. Spent all of my money, honey, to spend the rest of the night and to watch her do that thing that they call Gashi Some dude walks up to me and says, that's mine, let's you and me fight. Pulls out my razor and says, baby, have a bite. And he went floating off through the fog with that thing called Yashimara. Ha ha! nada, casi nada. Estos de Caleidoscope, ya habéis visto que estaban un poco pasados, no sé por agua, pero o por algunas otras cosas. Bueno, pues para que veáis, entre sus admiradores estaban nada más ni nada menos que Jimmy Page, el líder de Led Zeppelin, a otro que les gustaba meter influencias árabes en algunas canciones. Bien, pero nuestro amigo David Lindley, que era líder de este Caleidoscope, pues mira, no acabó con el cerebro fatal como otros que abusaron de las drogas, y la prueba viene a continuación. Bien, nos vamos, David Lindley, al siguiente vagón, que allí está un amigo común, Jackson Browne. Venga, que explico el por qué estáis aquí. Pues bueno, hay una película titulada Taxi Driver, el que es el conductor, el taxista, ¿no?, donde actúa Robert De Niro, muy, muy joven. Resulta que el protagonista, que es él, un tipo, hace de un tipo solitario, pues se enamora de una chica que no le corresponde, y el tipo pues está desesperado. Y hay una secuencia donde él está solo en su habitación y en su desesperación pues comienza a destrozarlo todo mientras suena una triste canción de desamor, ¿no? ¿Qué canción? Pues una de Jackson Browne, un cantante que colaboraba también con los Eagles. Bueno, pues este Jackson Browne sacó varios discos de gran calidad. Bueno, y en el disco, en uno de ellos estaba esta canción de la película, y se titula Late for the Sky, demasiado tarde para el cielo, en el que cuenta pues un poco el dolor que siente ante una relación que no tiene arreglo ya, ¿no? Por eso se titula Demasiado tarde para el cielo. Bien, Jackson Browne canta con una tristeza increíble, pero el que la acompaña, que nuestro héroe de hoy, David Lindley, pues se acopla a él con una guitarra también triste, pero muy, muy, muy bonita, una guitarra preciosa. Bien, ambos están aquí ya preparados. Venga, cuando queráis, David Lindley a la guitarra, Jackson Browne a la voz y el resto del grupo. Vamos a ver cómo estáis de tristes. Again, I can't pretend. and I know I'm alone and close to the end of the feeling. Bueno, lo dicho, una reunión de tristes era esto, ¿eh? Jason Brown, triste porque su mujer la había abandonado, en fin, una serie de cosas. Afortunadamente hoy está aquí y ya casi se ha olvidado de eso y sonríe y todo, pero bueno, como habéis visto, no se sabe quién lo hace mejor, si el cantante o este guitarrista maravilloso, David Lindley, que es para ponerle en un altar con esa guitarra, cómo se plega la canción. Perfecto, perfecto. Bueno, pues afortunadamente nuestro héroe de hoy pues superó la primera locura de Kaleidoscope y luego la tristeza de Jason Brown. Y pues bueno, pues se recuperó y se tiró para el buen camino, el del rock alegre y otros ritmos en la línea del rock, como por ejemplo el reggae. Así que ahora, junto a su grupo de reggae y de rock con el que ha empezado, el Rayo X es el que es como se llama el grupo. Bien, ya libre de locos y tristes, nos van a tocar un reggae precioso titulado Prematuro. No sé quién será prematuro, pero el reggae os va a gustar. Venga, cuando quieras, David. We'll be right back. prophecy, yeah. Revelation, rock it to me. Yeah. Well, they're gonna do the prophecy, yeah. Brother Moses, rock it to me. Yeah. Well, they're gonna do the prophecy, yeah. They say the children shall be having children. Yeah. They say the children shall be having children. Yeah. Children, children. Yeah. I feel sorry for the premature, yeah. Yeah. I feel sorry for the premature, yeah. Yeah. I feel sorry for the premature. Yeah. I feel sorry for the premature. Yeah. The children shall be having children. Yeah. All the children shall be having children. Yeah. All the children shall be having children. Yeah. Children, children. Habéis visto cómo ha pasado este de la tristeza a la alegría. Bien, no sé si os habéis dado cuenta que también hay un batería en Rayo X, un batería excepcional. Bien, como está aquí, le voy a pedir que haga algo para demostrarlo. Bien, oye, Ian Wallace, se llama Ian Wallace, y no os dirá nada el nombre, salvo para los fanáticos de King Crimson, que saben que era el batería de aquel disco de King Crimson titulado Islands, Islas, donde mostraba una técnica increíble. Nada que ver con los rigs y todo esto, ¿no? Bien, oye, Ian, por favor, toca un poco la introducción que hacíais en King Crimson, en el tema que él es Sailor Tale, el cuento del marinero, y para que vean nuestros oyentes y los que estamos aquí en el tren de la vida, cómo te las gastabas en aquellos tiempos, en los años 70, con King Crimson. Cómo se las gastaba en King Crimson a Ian Wallace, el batería que tenemos aquí, con el Rayo X, el grupo de David Lindley. A ver cómo siguen un poquitito más. Thank you. este es otro tipo de música. Esto es, no sé, rock sinfónico y rock de primera. Pero hoy no estamos aquí al servicio de Ian Wallace, sino de David Lindley. Así que vamos a hablar con David, a ver qué nos van a tocar ahora. Ah, vale. Me dice que van a tocar un tema clásico de Luisiana, es decir, de New Orleans, donde es una zona donde no hablan inglés, sino francés, o Zideco, no sé, una cosa muy extraña. Bueno, pues aquí van a cantar también en francés y van a tocar una especie de vals, pero sumamente agradable, Petit Fleur. Espera otro poco porque se lanza a Ian Wallace y sigue... Bien. Bueno, Ian, no te líes más, que nos vamos al vals que se titula Petite Fleur, Pequeña Flor. Bailar agarrado allí en Luisiana, en Nueva Orleans, ahora que no hay huracanes ni esas cosas, ese vals tan agradable. Y bien, bueno, ya nos vamos a despedir por hoy de David Lindley y le vamos a pedir que lo haga con otro tema alegre, saltarín, de esos que también suele hacer pues su amigo y compañero de juerga Ray Cooder, otro de nuestros favoritos y que ha pasado muchísimas veces por el tren de la vida. Y bien, señores, después de haber bailado este en plan lento con el tema Petit Flair, pues vamos a bailar casi en plan saltos de alegría, saltitos de emoción con el Texas Tango. Se titula así este tema, que no es un tango ni es de Texas. Es una juerga de verbena. Venga, cuando queráis, David Binley con el Rayo X. Verbena, una auténtica verbena. Parece mentira que desde la tristeza que nos había dejado ya Son Brown, pues luego toda una fiesta. Aquí estaba Wilson haciendo el tonto con una escoba, dando saltos. También había algunas amigas bailando. Oye, ha sido un gustazo tener a un tipo tan alegre como David Linley aquí en el tren de la vida. Bien. Y os recuerdo que este es un programa de Radio Clar de Gijón que suena en el 105 de la FM y también en su página de internet. Si lo buscáis, lo encontráis. El tren de la vida. Bueno, ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por David Linley y el Rayo X. Bueno, y también por Kaleidoscope y Jason Brown. que le han acompañado. Y bueno, nos vamos para el vagón de psicología, que como muchos sabéis, tiene un cartel en la puerta que dice: nadie sabe más que todos juntos. Esto lo pongo para que no haya discusiones, y si alguien me lleva a la contraria o algo así, digo, bueno, me alegro de tu aportación, ¿ves? Los dos sabemos más que solo uno. Y así quedó bien, y no discutimos, y no hago que las otras personas piensen que yo me las doy de sabiendo, no, ni al revés. Nadie sabe más que todos juntos. Bueno, vamos para allá, donde nos está esperando el pianista. Bueno, pues oye, fenomenal, ¿eh? Fenomenal cómo nos recibe el pianista, da gusto por el ambiente que crea. Y bueno, os tengo que decir que hoy tenemos aquí a José, que nos ha planteado un tema. Resulta que el otro día recibió un WhatsApp que le pareció muy interesante y quiere saber nuestra opinión. Bueno, se trata de un vídeo donde un conferenciante, un tal Víctor Kuipers, que es un holandés afincado en España, pues plantea con gran entusiasmo ante un grupo de personas, de que plantea un poco la pregunta: ¿cuánto vales? ¿Cuánto vales tú? Como persona, como profesional, ¿cuánto vales? Y él presenta una fórmula que dice: tú vales C más H por A. ¿Qué quiere decir eso? Pues C es el conocimiento, H es la habilidad y A es la actitud. Es decir, que C, es evidente que necesitamos tener conocimientos para ir por la vida. Por ejemplo, sabes cómo funciona un coche, un ordenador, tienes esos conocimientos. También necesitas tener habilidad para manejarlo. O sea, tú puedes conocer mucho un coche, pero igual no lo sabes conducir. Lo mismo con el ordenador. O sea, y aquí en la H de habilidad, pues podemos considerar también la palabra experiencia, ¿no? Pero, según Víctor Kuipers, pues lo más importante no es ni el conocimiento ni la habilidad, sino la actitud vital, la forma de ser, la motivación, la forma de ir por la vida. Eso es lo más importante. Las otras dos suman. El conocimiento suma, la habilidad suma, pero la actitud vital multiplica. O sea, que es muchísimo más importante que las otras dos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que, mira, tener mucha preparación y mucha experiencia está muy bien, pero si luego no sabes presentar eso de forma adecuada, con una forma de ser amable, atractiva, por las dos capacidades iniciales, pues pueden quedar bastante reducidas. Y además, al final se nos aprecia por nuestra manera de ser, no por nuestros títulos o por nuestra experiencia, sino por nuestra actitud vital. Cuando decimos que una persona es fantástica, generalmente lo decimos porque es fantástica en la relación que tiene con las personas. Y cuando decimos que una persona es odiosa o no vale nada, es porque su manera de ser se hace calificar así. Si decimos que tenemos un jefe magnífico, pues no es porque sea jefe, sino por su forma de ser, que se hace querer, que se hace admirar. En fin, elegimos a los amigos también por su forma de ser, no por su currículum. Una madre, por ejemplo, es fantástica y lo es porque no porque tenga 15 años de experiencia de madre, sino porque es comprensiva, es amorosa, te pone buenas comidas, etcétera, ¿no? Bueno, así es como nos definen las palabras, digo, las personas, por nuestra forma de ser, sobre todo. Y entonces, desgraciadamente, también eso conlleva que cuando estamos desanimados o depresivos, pues entonces perdemos lo mejor que tenemos, que nuestra manera de ser. Resumiendo, nos conviene mejorar todo lo que podamos nuestra manera de ser, además de estar preparados, de tener experiencia y tal, pero mejorar en nuestra forma de ser, nuestra forma de comunicarnos, ¿eh? Y y esto pues multiplicará nuestro valor como persona y como profesional. O sea que, José, yo creo que ya, además de lo que vistes en ese vídeo, te lo hemos aclarado un poco más, esa fórmula de V, valor de la persona, es igual a C, conocimientos, H, pero multiplicado por la actitud, la forma de ser. Bien, nos vamos al siguiente vagón, también musical, y cuando acabemos el viaje, pues volveremos y le daremos un poco más de vueltas aquí en el vagón de psicología. A los que estáis en casa, lo mismo, podéis pensar esto que os hemos transmitido, y además de preparados, tener conocimientos, tener habilidad, experiencia, mejorar vuestra manera de comunicaros, vuestra manera de ser. Bien, vamos para el siguiente vagón. I was screaming into the canyon at the moment of my death. The echo I created outlasted my last breath. My voice had made an avalanche and buried a man I never knew. And when he died, his widow bride met your daddy and they made you. I have only one thing to do, and that's be the way that I am and then sink back into the ocean. I have only one thing to do, and that's be the wave that I am and then sink back into the ocean. I have only one thing to do, and that's be the wave that I am and then sink back into the ocean. Sink back into the ocean. Sink back into the ocean. Sink back into the ocean. Sink back into the ocean. Sink back into the ocean. Vaya, vaya, vaya, qué cosa más original. ¿Pero quién ha hecho esto? Pues mira, una chica se llama Fiona Apple, una cantautora yankee que no es muy conocida, pero ya tiene un Grammy, ¿eh? Lo que sí podemos decir es que es muy, muy, muy original, ¿eh?, lo que hace. Esto que ha cantado, además, es lo que suena en la presentación de una serie de esas que de televisión de pago, titulada The Affair. Es decir, el ligue, el lío, la aventura, y donde pues se da exactamente eso, en esta serie. Una aventura de un tipo casado que se lía en vacaciones con una camarera, y todo eso conlleva a una serie de follones que acaban pues como el Rosario de la Aurora, que decimos aquí. Bueno, y aquí también aparece nuestra segunda invitada, otra cantante yankee llamada Lucinda Williams, que nos cantará un tema también relacionado con la serie, titulado Change Deluxe, es decir, cambie las cerraduras. Y hace referencia pues a que después de una ruptura pues cambias la cerradura, cambias, ya no le dejas tumbarse en tu sofá, cambias el teléfono, cambias incluso de ropa, de peinado, de coche, y ya no se lo dejas. Y cambias a veces hasta de ciudad, o hasta el nombre de ciudad. Hombre, cuando dice lo del nombre de ciudad, cambiar de ciudad lo entiendo, pero lo del nombre de ciudad, en fin, vamos a ver cómo lo dice Lucinda Williams, todo esto de una esposa muy enfadada. Con portazo incluido. I changed the number on my phone. El dicho está, lo cambia todo o lo cambió todo. No hay animal más peligroso, como decía Chespi, que una mujer despechada. Bueno, en vez de animal, creo que Chespi decía, no hay enemigo más peligroso. Bien, esto era lo que cantaba Lucinda Williams y que sale también en la serie cuando la mujer del que tiene el affair pues se entera y monta en cólera y cambia, pues eso, las cerraduras y hasta el sofá. Bien, y después de tantos follones ocurridos en estos vagones iniciales, después del de psicología, con dos mujeres bastante enfadadas, tal vez con razón, pues tenemos aquí una cosa más que especial. Es un tipo japonés con su grupo llamado Osaka Monaurail. Osaka Monaurail, vete a saber cómo se dice en japonés eso. Yo lo digo tal como lo leo, ¿eh? Bueno, ¿y qué nos van a tocar esto? ¿Alguna nana japonesa o así? Pues no. Nos va a tocar música funky. Pero no cualquier funky, sino como si el mismísimo James Brown hubiera resucitado o hubiera renacido en la ciudad de Osaka y se hubiera metido el renacido en el cuerpo de un japonés, de un tal Nakata, que es como se llama el cantante, y señores, parece el mismísimo James Brown, pero en japonés. Se mueve igual, canta igual, el grupo es maravilloso, bailando a la vez que el cantante, moviendo los saxofones, las trompetas. En fin, señores, no es James Brown, es el grupo Osaka Monaurail tocando el tema Fruit Basket, canasta de frutas. Y pásmense, señores, que no es James Brown, pero fíjense lo que viene. Makes me swing. Vaya, vaya lío que se está montando aquí en el vagón del funky. Aquí está Wilson, que se ha traído a Yarisa de Nueva York, la que tiene el pelo como Angela Davis, y están bailando aquí, que si no lo veo no lo creo, maravillosamente el funky. Ya sabéis, los seguidores del Tren de la Vida, que Yarisa es el ligue que se echó Wilson en el festival de Woodstock. Y como es un mago, la puede traer cuando le apetece, vamos. Y aquí está bailando, que en fin, una pantera negra. Pues ya habéis visto cómo se las gasta el rey del funky japonés. Nada menos que el tipo, ¿cómo se llamaba? Os lo he dicho antes, Nakata. ¡Hombre, Nakata! No me entiende nada y yo me aprovecho. Pero, oye, es que se mueve como James Brown. Pero, ¿cómo coge el micro? ¿Cómo? Incluso la tijera en el suelo. ¿Ha hecho el tío la tijera? Ya abierto de piernas, se pone de pie, coge el micro. Bueno, los músicos siguen el ritmo hacia un lado, hacia otro. Pero bueno, esto no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Resulta que les ha traído Wilson porque les vio en un festival en Italia. No en Japón, en Italia. Bueno, los italianos siempre están muy puestos, Bien. Vamos al siguiente, a por algo más tranquilo. Nos da un poco de pena dejar la fiesta, pero bueno, sé que lo que viene es bonito también. El grupo se llama Luna, sí, como la luna, pero no la de Manuel Escobar, no ese toro enamorado de la luna, no, esa no, sino que se trata de una banda yankee con algún miembro neozelandés. Buena mezcla. Supongo yo, un yankees y neozelandeses, pues bueno, en fin, si están juntos, pues algo será. Alguien me ha dicho que ya se separaron en el 2005, el grupo Luna, pero Wilson les ha traído y aquí no hay separaciones que valgan. Hacen un rock tranquilo, agradable, de esos que gustan a casi todo el mundo. Un poco esto han oído bastante a Lou Reed, han oído bastante, creo yo, a Serge Gainsbourg, el francés, porque ya veréis cómo se las gastan de tranquilos y bonito en el tema What You Used to Say, palabras que solías decir. Aquí decimos algunas, se deben referir a otros. Those are games we used to play. and those are words you used to say. Pues sí, evidentemente estos han oído mucho a Serge Gainsbourg, a Jane Birkin. Habéis oído al grupo Luna, muy agradables ellos, mucha influencia del francés, bueno, francés de origen ruso, que era Serge Gainsbourg, uno de nuestros favoritos. Ya sabéis las aventuras con Jane Birkin, aquellos discos prohibidos de Je t'aime à non plus y demás. Bueno, pues estos pues siguen en esa línea. Bien, y nos vamos al vagón de jazz, que como sabéis, nuestros seguidores, siempre acabamos en el vagón de jazz porque nos gusta, y aunque este es un programa, un viaje básicamente de rock, nos gusta meter un poco de jazz, sobre todo de jazz rock, porque yo creo que el estilo jazz rock fue inventado por los baterías para dar caña, porque el ritmo típico de jazz, el swing, pues no dejan meter mucha caña, mucha fuerza a las baterías. Sin embargo, Jarro sí. Y además, hoy tenemos de esta línea, tenemos a un pianista de Detroit, Tom Coster, que, bueno, aunque es de Detroit, se fue enseguida a San Francisco. Un buen salto, porque mejor San Francisco, más calorcito que en Detroit y mejores calles. Se hizo conocido sobre todo pues cuando entró en el grupo de Santana, allí por el año 72, estuvo hasta el año 78 y luego se fue a tocar lo que de verdad le gustaba, el jazz rock del bueno, con gente como Billy Cobham a la batería y otros músicos de primera que realizan ese tipo de música, el jazz rock, que es de las que más me gustan a mí, y por eso pues en el vagón de jazz pues la suelo poner, ¿eh? Suelo traer aquí a tipos como este, a Tom Coster, el pianista. Nos va a tocar el tema Faraón Gig. Es un poco el baile del faraón, pero no esperéis cosas así un poco tipo egipcio, como han hecho los Kaleidoscope o así. No, aquí es jazz rock del mejor, de la mejor factura. Venga, Tom Coster, cuando quieras. Thank you. Listen close, you may hear the lost soul of the Pharaoh's jig. Música de Tom Coster se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida, el tren mágico de Radio Crash de Gijón. Si os ha gustado este viaje, recordad que suena los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. También estará en la página de internet de Radio Crash, donde podéis encontrar este y todos los anteriores. Allí los podéis escuchar o descargar. Acompañado Pablo Fernández y su ayudante Wilson y Josep. Un saludo a todos y hasta el próximo viaje.